soy el copisolero, que siempre estoy en el mismo lugar, en la barra de este bar, debajo de mi sombrero. Dicen que cargo una pena que podrán imaginar. No hay medicina que cure, ni veneno que pueda matar. No hay medicina que cure, ni veneno que pueda matar. Centro exacto de la nada.